Sobre los lugares más importantes del distrito y lo conforma Lilia, Brandon y Carla. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañen en este día tan lindo y como ya saben, yo me llamo Lilia. Sí, el día está muy lindo y también ya me conocen, soy Carla. Hoy hablaremos de los lugares más importantes del Distrito Federal. Bueno, si lo que buscan de este tema son los lugares de nuestra historia, pueden visitar el Zócalo, el Centro Histórico, así como el Castillo de Chapultepec y el Ángel de la Independencia. Muy buenas sugerencias, Carla, pero si lo que buscan es diversión, el Papalote Museo del Niño es para ti, así como la Feria de Chapultepec, el Zoológico y Six Flags. Bueno, vamos a comerciales. En la categoría de museos están el de Cera, el de Ripley, el del Chicle, el de la Revolución, entre otros. Entre otros lugares está la Torre Latinoamericana, el Estadio Azteca, la Plaza Garibaldi, el Templo Mayor, el Auditorio Nacional, Alameda Central, el Palacio de Correos y el Palacio de Minería. Vamos a llamarle a Brandon, que vive en el Estado de México. Hola. Hola, ¿habla Brandon? Sí. Hablamos de 101.7 y queremos que participes con nosotros. Bueno, estoy bien. Te voy a hacer unas preguntas y si las contestas bien te ganarás entradas para Platanito Show. Dime cuatro museos que hemos mencionado. El de Cera, el de Ripley, el de Frida Kahlo y el del Chicle. Dime dos parques de diversiones. Six Flags y la Feria de Chapultepec. Es grandioso, ya ganaste. Espero que te la hayas pasado bien y no nos cuelgues para tomar tus datos. Gracias. Bueno, amigos, así concluimos el tema de hoy. Gracias por escucharnos y sigan visitando los lugares más importantes del Distrito Federal. Adiós.